Aquí estamos de vuelta, ¿no? Listos para comenzar una jornada más con los chicos de la comunidad educativa. María de la Paz. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, qué gusto saludarte. Una vez más estamos con... Yasmín Cárdenas, qué gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido, Yasmín? Bien, gracias. ¿Cómo ha sido tu jornada? Bien, ha sido muy bien. ¿Estás pasando de curso, no? Ahora estoy viendo con las últimas pruebas. Ya, pero lo más probable es que pase. ¿Y si pasa, qué curso va a pasar? A sexto. Wow, no me acuerdo el sexto ya. Oye, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, mi primer tema será de la amistad. ¿La amistad? Sí. A ver, háblanos de la amistad. Bueno, que la amistad, no muchos amigos son buenos. Hay amigos que de chiquititos son amigos tuyos hasta cuando estás grande. Y hay otros amigos que te llevan en un mal camino. Como la droga, el alcoholismo, etcétera. Ya. ¿Cuáles son los buenos amigos? Los que te apoyan y los que te siguen toda la vida. Los buenos amigos son los que están en las buenas y las malas, ¿no? Sí. ¿Y los malos amigos cuáles son? Los que te llevan a un mal camino que te llevan a la droga. ¿Tú tienes buenos o malos amigos? Igual tengo amigos, pero nunca me han ofrecido nada, ¿sí? ¿Y si te ofrecen, qué vas a hacer? Que no. Ahí cortamos la amistad. ¿Ahí se corta la amistad? Sí. ¿Y usted, tío, qué opina de la amistad? Tengo buenos amigos, gracias a Dios. A veces es mejor tener buen amigo que plata. Muy buenos amigos. Y toda una vida. Igual que mi... Gente que hoy día está en muy buen pie económicamente. Y gente que no está en buen pie económicamente, pero la amistad sigue. Éramos de aquellos que jugábamos hasta las 12 de la noche en el pasaje de tierra que teníamos. Y éramos muy buenos amigos, siempre nos apoyábamos en todo. Oye, ¿qué te motivó a hablar de esto? No, que me gustó el tema que me dieron igual. Y no, me gustó la amistad y no muchos amigos son buenos. Ah, correcto, hablas acerca de la amistad negativa. Sí. Bueno, esta es la última vez que vamos a hacer taller de radio aquí en Puente Alto FM. ¿Qué te pareció la experiencia? Muy buena, bastante entretenido, todo eso. ¿Cuál es el segundo tema que nos traías? La anorexia. Vamos a una pausa musical y estamos de vuelta. Estamos de vuelta, son las 8:17. Radio Puente Alto. Radio Mundo, número 3, Escuela María de la Paz. Volvemos con nuestra amiga. Tema número 2 es... la anorexia. ¿Qué es ese tema, amiga? Porque hay mucha niña que sufren de esto y esto es una enfermedad mental. ¿Enfermedad mental? ¿Y en qué consiste? A ver, cuéntanos. Que se ven gordos en el espejo cuando no lo están. ¿Ya? ¿Y esto a qué conlleva, por favor? Cuéntanos. Lo lleva a no comer, igual sienten hambre, pero para poder adelgazar, para no verse, para verse bonita, ¿ya? Dejan de comer. ¿Por qué este tema? ¿Por qué elegiste ese tema? Porque he visto varias niñas con este tema que me motiva mucho. ¿Te motiva a qué? ¿A darlo a conocer, a compartirlo, a prevenir? A prevenir también, para que no sigan por el camino. No siga ocurriendo. Sí. Oye, ¿y este tema, crees tú que tiene que ver los papás con esto, no? Sí, igual los papás. Y los papás igual lo hacen comer y ellos ya lo mismo. ¿Pero tú crees que hay un problema de comunicación con los papás? Igual los papás le dicen que coman, pero ellas ni pescan nada. Ya. ¿Has visto niña anoréxica? Sí, he visto. ¿Dónde? En el hospital. ¿Cuál ha sido tu impresión cuando las ves? Que están en los puros huesos. ¿Pero qué te provoca a ti internamente? Un poco de nervio así, verla así. ¿Nervio? Sí. ¿Por qué? Porque no tienen nada de carne, entonces no se explica lo que siento igual. Si alguna vez tú tuvieras un familiar cercano, una amiga, un conocido, una conocida, ¿qué le dirías? Que no siguiera por este juego, porque este juego, esta enfermedad te puede llevar hasta la muerte. ¿Y esto no tiene que ver un poco con la banalidad, con lo superficial, sentirse bonita versus sentirse fea o verse fea? ¿Crees tú que va por ahí también o no el tema? Sí, igual, porque aparte la belleza está en el interior, no está por la figura. Pero no todo el mundo lo valora. Uno va por la calle y ve una niña linda y uy, se le sale el ojo. ¿Qué opinas tú de eso? La gente no tiene tiempo de ver la parte interior del ser humano, no le da importancia. No. Hoy día todo es material, todo es visual, y a lo mejor hay mujeres que son hermosísimas, pero por dentro son malignas, o igual para los hombres, sin querer discriminar de género. Sí. Pero, ¿no crees tú que nos hace falta conocernos más como personas? Sí, igual falta harto, porque uno ve a una persona y no la conoce bien. ¿Y tú te conoces bien? Yo un poquito igual. ¿Cuáles son tus defectos, tus virtudes? ¿Has hecho ese ejercicio alguna vez? Sí. ¿De analizarte? Sí. Qué bueno. Oye, quiero que le dé las gracias a la gente que ha estado en sintonía, que nos ha estado escuchando. Yo te agradezco que hayas venido. Agradezco a tus papás que se han dado el tiempo de acompañarte, de aprovechar estos 10 minutos que tenemos acá en la radio, que a veces son valiosos, pero por sobre todas las cosas para ti. Quiero que me digas en 30 segundos aproximadamente todo lo que has sentido, lo que has vivido a partir de tu experiencia haciendo radio. Bueno, me siento feliz por estar aquí, porque me entretengo y en la casa me aburro demasiado, no hay que hacer. En cambio, el taller de radio me entretiene. ¿Te ha ayudado a qué, por ejemplo? A leer mejor, a comprender mejor. ¿Comprendes más? Sí. ¿Tenías problemas anteriormente, no? ¿O lo sigues teniendo, pero lo has mejorado ahora? Lo sigo teniendo, pero he mejorado, incluso más la lectura he mejorado. Yo te incentivo a que sigas leyendo día a día, no solamente la parte visual, sino que también tratar de hacer un esfuerzo por leer cuentos, sí, historias, leer del mismo computador, si puedes, sí, al mismo tiempo. ¿Qué crees tú que te falta para lograr un mejor nivel haciendo radio? Más comprensión. Ya, y en términos de voz, ¿cómo estamos? No sé. ¿Te gustaría hablar mejor? Sí, igual. ¿Crees que tienes que mejorar en eso, no? Sí, igual creo que tengo que mejorar en la voz. Perfecto, te dejo la inquietud expuesta. Tal vez la próxima semana nos volvamos a ver. Sí. Despídete de los amigos y saluda a la gente que ha estado contigo, escuchándote. Bueno, adiós, que la pasen bien y espero que estos temas le hayan servido de algo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Ustedes, R.E.M., perdiendo mi religión.